como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Bajé de la acera, di unos pasos hacia atrás mirando para arriba, y al llegar a la mitad de la calzada, me llevé las manos a la boca, como un megáfono, y grité hacia los últimos pisos del edificio. ¡Teresa! Mi sombra se espantó de la luna y se acurrucó entre mis pies. ¿Pasó alguien? Yo llamé otra vez. ¡Teresa! El hombre se acercó. Dijo: si no grita más fuerte, no le oirá. Probemos los dos. Cuento hasta tres. A las tres atacamos juntos. Uno, dos, tres. ¡Teresa! Pasó un grupo de amigos que volvían del teatro o del café y nos vieron llamando. Dijeron: Ale, también nosotros ayudamos. Y también ellos se plantaron en mitad de la calle y el de antes decía: uno, dos, tres. Y entonces todos en coro gritábamos: ¡Teresa! Pasó alguien más y se nos unió. Al cabo de un cuarto de hora nos habíamos reunido unos cuantos, casi unos 20, y de vez en cuando llegaba alguien nuevo. Ponernos de acuerdo para gritar bien, todos juntos, no fue fácil. Había siempre alguien que empezaba antes del 3 o que tardaba demasiado, pero al final conseguíamos algo bien hecho. Convinimos en que T debía decirse bajo y largo. Re, agudo y largo. Sa, bajo y breve. Salía muy bien, y de vez en cuando alguna discusión porque alguien desentonaba. Ya empezábamos a estar bien coordinados cuando uno, que al juzgar por la voz debía tener la cara llena de pecas, preguntó: ¿Pero estás seguro de que esté en casa? Yo no, respondí. Mal asunto. Se ha olvidado la llave, ¿verdad? No, ese es el caso, dije. La llave la tengo. Entonces, ¿por qué no sube? Pero si yo no vivo aquí, contesté. Vivo al otro lado de la ciudad. Entonces, disculpe la curiosidad, dijo circunspecto el de la voz llena de pecas. ¿Quién vive aquí? No sabría decirlo, dije. Alrededor hubo un cierto descontento. ¿Se puede saber entonces por qué llama a Teresa desde aquí abajo? Si es por mí, respondí, podemos gritar también otro nombre. ¿O en otro lugar? Para lo que cuesta. Los otros se quedaron un poco mortificados. ¿Por casualidad no habrá querido gastarnos una broma? Preguntó el de las pecas, suspicaz. ¿Y qué? Dije resentido y me volví hacia los otros buscando una garantía de mis intenciones. Los otros guardaron silencio, mostrando que no habían recogido la insinuación. Hubo un momento de malestar. Veamos, dijo uno conciliador. Podemos llamar a Teresa una vez más y nos vamos a casa. Y una vez más fue el uno, dos, tres. ¡Teresa! Pero no salió tan bien. Después nos separamos. Unos se fueron para un lado, otros para el otro. Ya había doblado la esquina de la plaza cuando me pareció escuchar una vez más una voz que gritaba: ¡Teresa! Alguien seguía llamando, ¡Teresa! Obstinado. El hombre que llamaba a Teresa. Ítalo Calvino. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Hola, los saluda Juan Manuel Valero. Iniciamos esta serie con la convicción de que traer a la literatura a la radio contribuye a enriquecer la cultura popular. En su tinta también será un acercamiento con la poesía y los hacedores de sueños. El hombre que llamaba a Teresa es un cuento de Ítalo Calvino que fue publicado después de su muerte. Este enigmático relato aparece en el libro La Gran Bonanza de las Antillas, junto con otros textos recogidos por su viuda, Esther Calvino. La traducción al español de La Gran Bonanza de las Antillas es de Aurora Bernárdez, bajo el sello de Tusquets Editores. Pablo Flores interpreta a El hombre que llamaba a Teresa. Ítalo Calvino nació en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, Cuba, el 15 de octubre de 1923 y murió en Siena, Italia, el 19 de septiembre de 1985. Tiene la palabra Juan José Arreola. En la voz, Ramiro Ruiz. Cierra los ojos y escucha. Juan José Arreola, La Migala, fragmento. La Migala. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, al descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia extraña. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande se convirtió en Ciudad Guzmán. Juan José Arreola nació en Zapotlán, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918 y murió en la ciudad de Guadalajara el 3 de diciembre de 2001. Vámonos con Sor Juana Inés de la Cruz, acompañada en el piano por Consuelo Velázquez. Vale más amar que aborrecer. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata.

¿Sabías que las energías renovables son la mejor herramienta para construir un planeta sustentable? La Universidad Nacional Autónoma de México apuesta por el desarrollo sustentable. 30 años de la UNAM en Temisco, Morelos. Nuestra misión es realizar investigación de frontera y formar recursos humanos en el campo de las fuentes renovables de energía. Acércate al Instituto de Energías Renovables. Acércate a la UNAM. Pronto las energías renovables moverán el mundo sin dañar el planeta. De viva voz, Luis Bernardo Pérez. Muñecas, Luis Bernardo Pérez. Acepté ver la colección de muñecas solo por cortesía, no porque me interesara. La vieja acababa de adquirir uno de los extractores de jugo que ofrezco de puerta en puerta, y ello me hacía sentir comprometido. Además, una de las reglas básicas de todo vendedor exitoso es la de no contrariar al cliente. La casa era humilde, pero lucía ordenada y limpia. Había jarrones con flores frescas, varias imágenes religiosas colgaban de las paredes y una radio antigua descansaba en un rincón. Desde el principio el lugar me resultó sombrío, aunque no pude precisar el motivo. Me levanté del sillón forrado de plástico y me dejé conducir por un estrecho pasillo hasta una puerta cerrada con llave. La vieja abrió y entramos en una habitación poco iluminada. El penetrante olor a perfume de violetas hizo que se me revolviera el estómago. Entre las sombras distinguí a las muñecas. Había de todos los tipos y tamaños. Algunas se apretujaban entre los entrepaños que cubrían las cuatro paredes. Otras se encontraban arracimadas en un diván, recargadas contra la pared o sentadas en el piso apoyándose las unas en las otras. La vieja no ocultaba su orgullo. «Aquí están mis nenas», dijo. «Es impresionante», afirmé fingiendo entusiasmo. «¿Cuántas tiene?» «No estoy segura, hace mucho tiempo que perdí la cuenta, pero seguro son más de 1,000». Caminé entre esa multitud de rostros infantiles. Mi anfitriona corrió las cortinas para aclarar un poco el cuarto. Vi cientos de niñas rubias y morenas, de trapo y de plástico, con el pelo lacio o rizado, con sus zapatos brillantes, sus pulcros baberitos y sus vestidos impecables. «Esta es una de las primeras que tuve», dijo la vieja señalando una figurilla llena de encajes, en cuyo inexpresivo rostro se advertía el brillo de la porcelana. «Mi papá la mandó traer directamente de Francia cuando cumplí 10 años». Y esa otra, la que tiene la falda bordada, me la regaló mi hermano Francisco cuando estuvo enferma. Eso fue en el año... déjeme recordar. La fragancia de violeta resultaba intolerable. Me sentí mareado, pero no quise interrumpir las explicaciones de la vieja, quien hablaba sin parar sobre su colección. Yo miraba sin ver. Paseaba la vista sobre la masa de cuerpecitos inertes que ella había ido acumulando a lo largo de los años y de quienes expresaba con tanta familiaridad. Entonces, fijé mi atención en dos de las muñecas, las cuales se distinguían del resto por su absoluta falta de gracia. Eran dos monigotes con los brazos torcidos, el pelo maltratado y la cara cenicienta. Me acerqué para observar aquellas esperpénticas figuras. Ambas estaban vestidas de azul y llevaban listones rojos en la cabeza. Parecían fabricadas de cartón o de arcilla sin coser. La boca se abría para formar una mueca ridícula. Al aproximarme más, noté que las dos presentaban oscuras aberturas en el lugar donde deberían ir los ojos y la nariz. Fue entonces cuando percibí, mezclado con el aroma de las violetas, un peculiar hedor, una exhalación putrefacta. Retrocedí aterrado. Mascullando una excusa, salí de la habitación. Al pasar por la sala, tomé mi caja de muestras y, sin mirar atrás, me lancé a la calle a toda prisa. En el cerebro resonaban con insistencia las palabras de la vieja. «Aquí están mis nenas». Luis Bernardo Pérez nació en la Ciudad de México en 1962. Es autor del libro de cuentos Fin de Fiesta, publicado por Times Editores, donde explora las posibilidades del género conocido como ficción súbita o minificción. cultiva la literatura fantástica y de terror desde una perspectiva irónica y humorística. En 1998 ganó el concurso de cuento brevísimo convocado por el inolvidable Edmundo Valadez. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se despide Juan Manuel Valero, aquí nos volvemos a encontrar. Los dejo con la escritora argentina Alfonsina Storni, quien desapareció en el mar el 25 de octubre de 1938. Hasta la próxima. El Divino Amor, Alfonsina Storni. Te ando buscando, amor que nunca llegas. Te ando buscando, amor que te mezquinas. Me aguzo por saber si me adivinas. Me doblo por saber si te me entregas. Las tempestades mías, andariegas, se han aquietado sobre un haz de espinas. Sangran mis carnes gotas purpurinas, porque a salvarme, oh niño, te me niegas. Mira que estoy de pie sobre los leños, que a veces bastan unos pocos sueños para encender la llama que me pierde. Sálvame, amor, y con tus manos puras, trueca este fuego en límpidas dulzuras, y haz de mis leños una rama verde. En la voz, Diana Huicochea. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.